Diario, diario, para todos los canillitas con mucho cariño. ¡Vamos! De parte de los Trigales de Santiago, señor. Diario debajo el brazo a trabajar. Todas las mañanitas tú te levantas. Ojalá que haga frío, tenés que andar. Todas las mañanitas vas canillita, llevando la noticia cargado vas. Amigo canillita, qué sacrificio. Ojalá esté lloviendo, tenés que andar. Ojalá esté lloviendo, tenés que andar. Diario, diario, grita el canillita ya en mi pago. Diario, todas las mañanas en mi Santiago. Y si viene Mario también bailando, usted está rima de los Trigales. Mariancito también. Vamos a hacer, no te quedes, a ver, dale, dale. Eso, eso, eso, eso, fuerza. ¡Pum, pum! Diario, diario. La última noticia. Todas las mañanitas más canillitas. Diario debajo el brazo a trabajar. Todas las mañanitas tú te levantas. Ojalá que haga frío, tenés que andar. Todas las mañanitas vas canillita, llevando la noticia cargado vas. Amigo canillita, qué sacrificio. Ojalá esté lloviendo, tenés que andar. Ojalá esté lloviendo, tenés que andar. Diario, diario, grita el canillita ya en mi pago. Diario, diario, todas las mañanas en mi Santiago. Me voy por el caminito, Marco, y a seguir con el enganchado de los Trigales, y a seguir más. Ahí viene la beba con José bailando. Así nomás, así nomás. ¡Falta! ¡Vamos, Carlito! ¡Mira ese amigo cómo se mueve! Por el senderito yo voy cantando, yo voy silbando. A ver a mi morena que allá en el pueblo me está esperando. Es una niña linda que tiene loco mi corazón. Por eso en mi burrito yo voy cantando esta canción. Un lucerito amigo con su reflejo me va guiando, para que llegue pronto porque mi niña me está esperando. Con su vestido blanco y aquellos ojos color de miel, la llevaré al bailón pa' que bailemos un chamamé. Rosita mía, te estoy besando, porque en tus brazos feliz yo estoy. Enamorado perdidamente de tu hermosura tan angélica, mi amor. Comercio, Mario. Ajá. Vamos, Isabel. trayendo felicidad. Levantemos ya las copas y brindemos por la paz. Entre amigos brindaremos Nochebuena y Navidad. Copas llenas de esperanzas y bailemos sin parar. Felicidad, dice mi copa cuando brindo, junto a mi madre, a mis hijos y mi amor. A Dios le pido pan, trabajo para el pobre. Vamos amigos, brindemos no más. Vamos, a ver esas palmas. Felicidad, levantemos ya las copas, brindemos por la paz. Entre amigos brindaremos Nochebuena y Navidad, copas llenas de esperanzas y bailemos sin parar. Felicidad, hice mi copa cuando brindo, junto a mi madre, a mis hijos y mi amor. A Dios le pido pan, trabajo para el pobre. Vamos amigos, brindemos nomás.